Como ya te decía en el audio anterior, nuestra llama es nuestra esencia. Y también te hacía reflexionar para que por un momento te imaginaras que tu único trabajo en esta vida ha de ser alimentar esa llama interior, mantenerla viva, ardiente. Nuestra misión va a ser proteger esta llama. Y en este trabajo te voy a proponer que avives esa fuerza vital, que no es más ni menos que nuestro espíritu y lo que mantiene tu divinidad. Esta llama es la que puede darte todo el amor, el éxito, la abundancia, el dinero, la salud, la seguridad, la plenitud, la paz mental. Hay decisiones que van a hacer que tengas toda tu fuerza vital. Unas aumentarán tu fuerza y otras la debilitarán. Te voy a poner algunos ejemplos de decisiones que apagan tu luz y algunos ejemplos de decisiones que la van a avivar y fortalecer. Presta atención. Algunas de estas decisiones que apagan tu luz son, por ejemplo, estar con personas que te critican y no pueden ver tu magnificencia. Los debería, el tengo que, supuestas obligaciones, intentar ser agradable con todos y a toda costa, intentar conseguir la aprobación de los demás, evitar la comunicación, mentirte, cotillear, llegar tarde, no preocuparte por los sentimientos de los demás, compararte con los demás, juzgarte, juzgar a los demás, no dedicar tiempo para disfrutar de lo que tienes, buscar que sean los demás los que te aporten la felicidad, vivir con miedo, negarte al éxito, pensar que los demás son mejores que tú, derrochar tu poder, desatender tus más profundos anhelos, derrochar el dinero, comer en exceso, excederse en las cosas, malgastar el tiempo, no aceptar los cumplidos, intentar ser otra persona, no establecer unas barreras potentes, poner límites, no tener suficiente tiempo para estar solo, negar el amor de tu familia, negar tu propio reconocimiento, agotarte hasta la extenuación, desoír tu voz interior, desoír tu intuición. Ahora te voy a indicar algunas de las decisiones que harán avivar tu fuego interior. Sentir empatía hacia los demás. Dedicarte un tiempo a ti mismo. Pasar tiempo con las personas que amas. Reconocer que has hecho algo bien. Descansar. Divertirte. Jugar. Hacer ejercicio. Comer bien. Gastar el dinero con sabiduría, planificar el futuro, estar con personas que te inspiran, dedicar tiempo a cultivarte, hacer lo que mejor vaya para tus intereses y los de tu comunidad, apreciarte, ser sincero contigo mismo y con los demás, cumplir tu palabra, no retrasarte en el pago de tus facturas, ser compasivo, tener una relación estrecha con las personas que amas. Hacer el amor, hacer obras de caridad, decir a los demás cuánto te importan, hacer lo que te gusta, perseguir tus sueños, tomar decisiones que guarden relación con tu meta, bailar, reír, perdonar, responsabilizarte, buscar lo bueno, buscar lo correcto, hacer bien tu trabajo, estar con tus hijos, cuidar de tu pareja, escuchar a los demás desde el corazón, recibir el amor de los demás, establecer a quienes te rodean, enaltecerlos, permitir que los demás te ayuden, crear un sistema de apoyo que tenga fuerza, decir tu verdad, Decir no. Disfrutar la vida. Ahora te pregunto, ¿qué fuerza tiene tu fuego interior? ¿Es fuerte, vital, enérgica? ¿Podrías prender el cielo? ¿Encienden también a quienes te rodean? ¿Sienten las personas tu presencia, tu llama, cuando entras en algún lugar? ¿O por el contrario tienes que esforzarte cada día intentando tener éxito, conseguir mayor reconocimiento? ¿Intentas manipular el mundo para que arda tu fuego? ¿O te deleitas en la calidez de tu fuego interior? Este es el tipo de preguntas que has de plantearte antes de seguir adelante. Es el momento de la verdad. Permítete contemplar sin prisas tu vida y pregúntate, ¿soy quien quiero ser? ¿Me siento fuerte? ¿Son mis decisiones las de una persona cuya llama interior es sana y potente? ¿O son las de una persona cuyo fuego se está apagando? Todos necesitamos la llama de nuestro fuego y el de otras personas. Hemos de saber que todos los fuegos están bien cuidados y vigilados. Nadie gana si una de nuestras llamas interiores no está atendida, o lo que es peor, si se apaga. Así que no te apagues, permítete brillar, sé tu mejor versión, toma las mejores decisiones, hazte las preguntas correctas.